yo no me rindo. Yo siempre insisto y siempre digo que al igual que yo también me recuerdas, lo sé. Y sé que me amas, que me deseas y que en las noches cuando estás sin mí me llamas en tu almohada, te mueres de las ganas. Yo sé que aunque lo niegues por dentro sigo vivo en tus recuerdos y que no puedes un minuto dejar de pensarme. Yo sé que al igual que yo te estás muriendo, que es difícil entenderlo, y aunque ya no quieras, me amas tú también. Y mi libertad se encuentra llena de un millón de letras para ti, porque yo nunca he encontrado nada en específico, no, para poderte yo decir todo lo que siento por ti. Me mata, me mata, me muero, pero no me detengo. Yo sé muy bien que aunque lo niegues por dentro sigo vivo en tus recuerdos, y que no puedes un minuto dejar de pensarme. Yo sé que al igual que yo te estás muriendo, que es difícil entenderlo, y aunque ya no quieras, me amas tú también. Sigo vivo en tus recuerdos, que no he muerto, que no es cierto, que me olvidaste, yo lo sé. Que al igual que yo te estás muriendo, que es difícil entenderlo, y aunque ya no quieras, me amas tú también.